vosotros os animo a todos los que os incorporáis a los que queráis y tratar de escuchar a los propios que no les hablo de su cuerpo, que tenéis también todas las plataformas de media en vuestras podcasts o por supuesto a través de la página. Ya sabéis que estamos todos los días en los viernes contándoos en este caso de un cuerpo de la información y deportiva de la Elche Club de Fútbol. El Elche séptimo con tan solo dos menos, 46. Y ganar, bueno, pues supondría muchas cosas. Primero, 3 puntos para tener 49. Segundo, adelantar a un rival directo en Valladolid. Además, si tiene la suerte de ganar por más de un gol de diferencia, porque la ida partimos 2-1, pues también le tendría que ganar de toda la veraz en caso de empate. Tercero, y no menos importante, ganar supondría entrar directamente en playoff. Y cuarto, menos importante, el confirmar que este Elche cotiza al alza, que lo de Almería no fue un efecto. Así que hay muchos elementos importantes como para entender que la victoria frente al Valladolid es importantísima y no es un encuentro más. Así que Blanquiverde va a estar con el equipo, vamos a ver si llenamos o se llena la parte de abajo del estadio Martínez Valero, que tiene la capacidad para 10.700 espectadores y el equipo completamente arropado, capaz de ganar al equipo de Jukic, que no contará con Manucho y sobre todo con el vecino que ha entrenado y no va a poder jugar, con lo que es una baja importante. Con esta stopper, ¿no? El jugador que mete pierna, que normalmente sabe para los partidos y al Valladolid le equilibra bastante, por tanto, es una baja importante. En el Elche, bajas, ya las hemos comentado a lo largo de la semana, no va a estar Laño por sanción, no va a estar Rupert y Palanca por lesión, y ayer se retiraba con ese tobillo maltrecho, y volvió a recibir el 15, el estudio que tuvo malo a estrena de Héctor Verdés, que no está escrito en el futbolista, en el libro de los libros de la Recre, pero es que la otra, que es colocar a Mantecón en la lateral de algo que ya hizo el otro de la Recre, pues sería retocar demasiado el centro del campo, así que vamos a esperar a ver si se recupera bien Carpio y puede centrar el resto. Pues si no hay cambio de sistema, jugaría con un delantero y seguiría el mismo once, por lo que fue el mismo Juan Carlos en portería, con Eduardo Alcar, Pellegrini, Ezeiza y Carpio Víctor Verdes, doble pivote con Mantecón y Genedelo, en la media punta estaría Berenguer por la izquierda, Mendoza por la derecha, y que no tiene por el centro, sino que arriba, y la otra opción, volver a los dos delanteros, meter a Ángel, y tendría que quitar a un futbolista que en principio podría ser. Pero en principio lo importante es que elija a los mejores, a los que física y anómicamente estén mejor, para que darle a un mayor riesgo, como se acababa hoy Sergio Montecón. Es un rival durísimo, un rival muy fuerte y que vendrán a ganar porque tienen una muy buena. A partir de las 12 del partido, desde las 11 y media, aquí en la sintonía de Radio 3 marca 1.3.es y Interés. Tenemos las camaradas y conocemos ya voces de portal. Visítalo y empieza a marca el Elche 101.4. Suzuki Motos Marín te espera este fin de semana con todas las novedades Suzuki 2012, con las promociones y en sobre dos ruedas en IFA. No te pierdas nuestras clases magistrales de conducción segura totalmente gratuitas. Podrás probar los nuevos modelos Superstorm, Gladys, HL750 y Burman en todas las cilindradas. Ven a IFA y saldrás sobre dos ruedas con Suzuki Motos Marín. Este domingo, a partir de las 11 y media de la mañana, en Radio Express Marca. ¡Marcador! Vive el partido Elche Valladolid con José Antonio Tenta, Joy Vitral, Ester Navarro y Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Unión y Ancha Seguros en el Martín de Valero. Colabora Comerciante Sierra, Restaurante de la Ronda, Telefón, Neumáticos Sucre, Construcciones 2006, Info Express, Paquito Rinfeca, Limpieza de Automóviles Crespo, Clínica Autonómica de los Sores, Valle, Artículos para el Calzado, Elisán, Tejería Valle, Compañero de Comunicaciones, Asesores Servis, Talleres de Ramos, Elche Suárez, Víctor Sensato, Talleres JJ Dinero, Miguel de Borrajón, Eres Ordenado de Info, Espacio Esporte Interior, Unidad Restobar y Materiales CAP. Recuerda, este domingo a las 11 y media. Radio Express Marca Elche. Más de 20 años al servicio de Elche y comarca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada, con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express Marca. La radio que hace afición. 96-621-0000. No pierdas tiempo. Prepara tu cuerpo para la llegada del verano. En el Centro Deportivo One Wellness Group contamos con entrenadores titulados que te ayudarán a conseguir el aspecto físico deseado y a mantenerte en forma durante todo el año. Disponemos de clases dirigidas de todo tipo: ciclo indoor, cardio pump, cardio box, pilates, cuadro de equitación. Apunta bien nuestra escuela de boxeo. Y si lo que quieres es algo más personalizado, tendrás a tu disposición las sesiones de personal trainer. Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. En Radio Express Marca, Elche Pinta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Es la 1:27, estamos en directo en Elche Punta, Radio Express Marca, la radio del deporte en Elche, a tu disposición para escucharnos a través de la radio o para vernos también a través de la tele o a través de la tele. Hablamos hoy con Sergio Mantecón y con Edu Albacar, sin duda luego escucharemos uno de los héroes, por no decir el héroe, del playoff para iniciar el Valladolid, como el partido de los goles al final del descanso que nos dieron la vida y también con el tercer gol de Ángel la clase. Pero antes, como digo, otro de los capitanes, Sergio Mantecón, el nuevo atacante también lo es, junto a Genedelo, nos decía Mantecón que no es un partido normal, que la victoria es importantísima, y que si el partido de la Almería mucho más que el de España. Thank you. en el espacio es un poquito semejante a los problemas de los que van directo, que lo hago mucho y bueno, un poquito tocados, pero también le preguntamos por el rival, el Valladolid. Pensaba que pues, tiene ganas a leche, porque fue eliminado. Los partidos han fallado de la estrella que pasó a la final de Juan León, y enfrentarnos a ellos, y evitarlos, sobre todo, pues, se había dado el partido que tenía en casa, porque al día en EZ, alquiler de turismo low cost, como hoy. más lejos de primera edición. Pero a falta de tres minutos haciendo atacar para marcar dos goles de falta directa y devolver la ilusión y la emoción a la grada. Adelante, y también, Abubakar, que desde luego marca goles de falta y no es producto de la casualidad. Los míos, dices. No, los míos ya puedo marcar poco, pero hace más. Thank you. pero bueno, los demás lo escuchamos, habla de ella. Sabemos lo que ha dicho, sí, ha hablado de la defensa y en Valladolid sí dice que este domingo le espera un hueso duro de roer, y todo textualmente. Espero un partido dificilísimo, puesto que el Elche es un rival que machaca a sus rivales a base de intensidad y de apretar con muchos centros. Pero Liga cada golpe es un partido para ser divertido. Por el Duque, que habla de un partido dificilísimo ante el Elche, y que es el segundo partido dificilísimo ante el Valladolid. Bueno, prácticamente cada semana, sea el Valladolid, o sea el Alcoyano, o sea el último. Por eso, yo no voy a hacer cada uno de los dos. Y eso es lo que es el caso de la parte. ¿Hablamos de la encuesta? Sí, preguntamos hoy que este partido será clave para la clasificación de los playoffs, pues cada uno de los dos es importantísimo. Es un partido de 7 puntos y no podemos fallar mucho este. Lo va a saber y que será clave para el próximo asalto a los puestos de ascenso directo y apuntar más alto. Raúl Guillo dice, clave no, súper clave, hay que ganarlo para seguir con opciones, porque los demás equipos están fuertes y si queremos estar en el playoff hay que ganar. Abraham Mar dice, será muy importante hacer un rival directo, pero no decisivo porque quedará mucha liga aún y muchos partidos por disputar, además de enfrentamientos directos arriba, si no nos roba el árbitro, ganaremos el partido. Bueno, pues la redacción de deportes se trabaja a tope y ahora sí ya tenemos las redacciones de Yuki, se han presentado en el horno, para escuchar en un minuto y 15 segundos lo que dice el entrenador. De natación para todas las edades, niveles e intereses. Clases tanto individuales como en grupo, para niños y adultos, diferenciados por niveles. Conseguiremos que tu hijo esté preparado para la llegada del verano. Y si necesitas algo más específico, estás embarazada, tienes fobia al agua o alguna lesión que necesite ser tratada, disponemos de monitores titulados que sabrán qué tareas recomendarte según tus necesidades. Contacta con nosotros y prueba un día gratis. Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. Visítanos en limpiezasweb.com. Permite la climatización que ahorra energía. Paco Gómez en Radio Express Marca. Se va a disputar el domingo a las 12 en el Martín del Valero, que tiene que esperemos ser en lleno total en la parte de abajo. Recordamos que a través de los abonados hay entradas más asequibles. Recordamos que un abonado de tribuna puede comprar 2, 4, 6 u 8, vamos, a 2 entradas, 25 euros por 2 entradas en tribuna. El abonado de preferencia, 2 entradas saca por 20 euros. Y el abonado de fondo, pues puede quedar muy bien con 2 amigos, con 2 familiares. Vamos a ver si vamos a ganar el próximo domingo y los entrenadores están preparando las pequeñas en particular, cositas especiales para darle colorido a ese evento, a ese partido y sobre todo para arropar al equipo ya desde el próximo sábado de entrenamiento, donde quieren dejar de marcar, ¿sabes? De todas las líneas que han hecho para que cada vez que entren los futbolistas sean últimos comentarios, ahora te digo. Últimos comentarios, ¿qué piensa la gente? Si este partido es importante o no para estar al menos en los playoffs. Alberto Martín dice, a la altura de la competición en la que estamos, todos son claves ya, aunque sí que es verdad, el de Valladolid es un poco más importante por el tema del colaborar. Molina, es, dice que es clave y sobre todo para seguir con la moral alta. También llega comentarios a nuestro Twitter, Noelia Pacheco dice, sí que es un partido clave, pero este y todos los partidos somos un equipo de sufridores, por lo que dicha tenemos junto a un gran buen día, de que sí, porque si ganas vas como una bala hacia arriba y si pierdes puede ser que el equipo se desmoralice, pero está aquí. Pues el partidazo el domingo a las 12, les quedan dos entrenamientos, el de mañana en el que el Peiro jugará la rueda de prensa y el del sábado donde pues, el entrenador ya realizará algunos descartes, tiene tres bajas, tendrá que hacer dos descartes y veremos si tiene un descarte para el resultado que no va a poder ser el fondo de la partida. Yo creo que sí, pero bueno, habrá que esperar al entrenamiento de gracias a la Feli. A todos vosotros por vuestra atención, os dejo con Directo Marca.